Mamá, mamá. ¿Qué quieres? Me quiero casar. ¿Con quién? Con el heladero. El heladero no te conviene porque las bolas grandes las lleva. Helados Ferrari, el de las bolas grandes.